se porte mal y ojo, ojo, ojo al clavo, que se te puede clavar. Puntilla para la que te desliza y clavo para la que se porte mal y ojo, ojo, ojo al clavo, que se te puede clavar. Yo voy a ponerme pila y ya no me engaña más. Un clavo saca otro clavo, me la voy a desquitar. Yo voy a ponerme pila y ya no me engaña más. Un clavo saca otro clavo, me la voy a desquitar. Oye, canto, él está linda. Dice, ay, nada más. A la hembra que venga yo le hablo claro. Se pone lisa y yo le doy clavo. Ahí viene una que se cree una viva. Se me descuide y le doy puntilla. A la hembra que venga yo le hablo claro. Se pone lisa y yo le doy clavo. Ahí viene una que se cree una viva. Se me descuide y le doy puntilla. Le traigo yo clavo y puntilla pa' ella, pa' ella, pa' ella. Le traigo el clavo. Le traigo yo clavo y puntilla pa' ella, pa' ella, pa' ella. Le doy puntilla. Yo voy a lice, yo le doy clavo. Ahí viene una que se cree una viva. Se me descuide y le doy puntilla. A la hembra que venga yo le hablo claro. Se pone lice, yo le doy clavo. Ahí viene una que se cree una viva. Se me descuide y le doy puntilla. Le traigo yo clavo y puntilla pa' ella, pa' ella, pa' ella. Le traigo el clavo. Le traigo yo clavo y puntilla pa' ella, pa' ella. Le doy puntilla.